y un repaso último y final, un repaso último por las primeras, último y rápido quise decir. En la primera, la noticia es la foto de Fujimori y la palabra tiembla, pide refugio en clínica. Continúan gollerías y congresistas siguen entrando a Dinoes a cualquier hora. En realidad, como explicó ayer un médico, lo que tiene Fujimori es una lesión ulcerosa que puede ser causada por una prótesis dental, por tener el virus del papiloma, por fumar, por ingerir alcohol, es decir, eso es lo que es una leucoplastía. Muy bien, y no tiene por qué alarmarse su familia, porque recién la biopsia se va a hacer, o sea, de eso del cáncer, cuento chino hasta ahora, felizmente. Nadie desea que el señor lo tenga, desde luego. En Perú 21 será examinado, foto de Fujimori, junta médica decidirá si Fujimori es operado de la lesión en la lengua, lesión, dicho sea de paso, que ya tuvo como presidente. En La Razón, bueno, la telenovela, ocultan historia clínica de Fujimori. En Correo, Lima, sede de Olimpiadas del año 2016, bueno, esto es una ridiculez, ¿no? Quieren que Lima sea sede de Olimpiadas del año 2016, y la presenta el gobierno, la candidatura la presenta el gobierno, cuando las candidaturas la presentan generalmente los municipios, las ciudades presentan a sus ciudades, los pueblos presentan a sus ciudades como candidatos, así ganó Barcelona las Olimpiadas del año 92, pero en fin, qué cosa más ridícula, Lima sede de las Olimpiadas del 2016, ¿qué harán? ¿Van a mudar a todo Lima? ¿Van a crear el circo como han creado con esta cosa de la cumbre? ¿Será las Olimpiadas de la cumbre? Por favor. Casas de cambio lavaban millones, mafia colombiana tenía socios en el Perú, dice el diario de la República, y coincide el diario Expreso diciendo lavan 1.959 millones de dólares en solo 3 meses narcos y terroristas en el Perú. Lo de terroristas es un añadido policiaco político del diario Expreso, pero en fin, legítimo. Y por último, en El Comercio, la primera de las primeras es Perú plantea a la CAN que reconsidere bloqueo al TLC. Sí, pues, y además Europa acaba de decir que sigue considerando que hará trato solo con el bloque. Por lo tanto, la promesita esa que hubo en la cumbre de que a ti te voy a tratar a una velocidad y a los otros a otra, fue eso. Una promesita para los tontos. Hasta mañana y muchas gracias.